Solo quiero olvidar el pasado y caminar desde este momento junto a ti, ya que sé, desde el fondo de mi alma, que tú eres el camino hacia el amor y la felicidad. Y quiero que tú, Señor Jesús, vivas en mi corazón para siempre. Amén. Es todo por hoy, queridos oyentes. Esto fue Rompiendo Esquemas por Eco Radio desde el corazón de América. Hasta la próxima semana. Y felicidades a todos los que oraron y sintieron el mensaje que Dios les quiso transmitir hoy, ya que estoy seguro que a partir de hoy su vida va a cambiar. Hasta el próximo sábado y muchas bendiciones para todos. Nace un niño el 3 de febrero, hijo de una fajona y un padre bien callejero. De pequeño soñaba con ser pelotero, pero una bala destruyó su sueño verdadero. En Villa Kennedy se une con DJ Playero, desde la calle revolucionan al mundo entero. La maldad se percata que fue el niño elegido, bendecir su misión es verlo destruido. Pero tú sabes que tengo coraza divina, el poder que mi camino ilumina, despidiendo a me de mala. Voy para adelante con mis tres guerreros. Esos pensamientos que no te fallen, lo que yo ando protegido en la calle. Y aunque se avecine el tiempo severo, voy para adelante con mis tres guerreros. Y alabado sea el Señor. Yeah, tengo coraza divina, pa. Y alabado sea el Señor. Yeah, tengo coraza divina, pa. Y tírenme con odio, tírenme con bala, tírenme con chisme en primera plana, tírenme con rima, yo nunca me achanto, préndame la vela y dale a su santo. Lo claro que solo me ría, de cuando acá la humildad camina con la cobardía. Y aunque se me vire el mundo en contra, con Dios estando a mi lado, me di me sobra. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington D.C. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 11 de abril del 2009. Estamos en la Semana Santa y quisiera recordar en este programa al Papa Juan Pablo II y su visita al Paraguay. Y haciendo la presentación de nuestro programa, tenemos la sección La Historia del Libro y ahí veremos cómo se escribió la Biblia. En nuestra sección de libros infantiles y juveniles tendremos el libro La Novena Revelación de James Redfield. En la sección Libros Paraguayos veremos el libro Estacioneros de José Antonio Gómez Perazo y Luis Sarán. Y entre los libros internacionales veremos el resumen de la Sábana Santa de Turín. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, leyendoentrelineas@live.com. También pueden llamar al teléfono 202-580-8697. Y si tienen el Skype, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar escucharemos Juan Pablo II en Paraguay, música en homenaje a la visita del Papa al Paraguay el 13 de mayo de 1988. por ese beso de amor a la tierra en que nací. Gracias su santidad por incluir Paraguay en tu guía pastoral, divino gesto inmortal. Y continuamos en Leyendo Entre Niñas. Estamos en la historia del libro. En esta nuestra sección, la historia del libro, hablaremos hoy cómo se escribió la Biblia. La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía sino que solo se memorizaba. Esta transmisión oral se facilitaba porque se hacía en verso, con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. Más tarde, estos autores sagrados la escribieron en cueros de res, largas tiras de cuero llamadas pergaminos. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. En 1859, el sabio alemán Tischendorf encontró en un antiquísimo monasterio del Monte Sinaí unos pergaminos magníficamente escritos, donde está todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo. Son 346 páginas escritas con pluma hace 16 siglos, en mayúscula todo, sin puntos ni comas. Es el famoso Códice Sinaítico. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Tres son los idiomas en que se escribió la Biblia: el hebreo, el arameo y el griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. ¿En qué géneros literarios se escribió la Biblia? Hay diferentes formas de expresión en la Biblia que llamamos géneros literarios. Algunos de estos son novelas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos, hipérboles, antropomorfismos, etc. Cada vez que leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para saber distinguir entre fondo, ideas y forma, el modo de decir de esas ideas, entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. La lengua semita, hebreo y arameo, usa mucho las imágenes. Por eso encontramos en la Biblia imágenes como el fruto del árbol del paraíso, la creación de Eva de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena que se tragó a Jonás, etc. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra ese ropaje literario o ese hecho narrado o esa poesía hermosa. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia son la historia de tipo poético popular, el Génesis de tipo informativo, Reyes de tipo anunciativo, Evangelios y los Hechos, ley, textos que recogían normas y costumbres por las que se regía el pueblo, Levíticos, profecía, revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios. Lírica, expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor, con un lenguaje simbólico y religioso. Estos serían los Salmos, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Sabiduría, se refiere a las narraciones de experiencia de vida. Son reflexiones sobre las diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes de los hombres, formulados por sabios y pensadores. Los Proverbios, Jod, el Eclesiastés. Luego están las cartas, escritos enviados por un remitente a un destinatario. Cartas proféticas, reales, temáticas, la acción apostólica, las de San Pablo, por ejemplo. Luego tenemos el género apocalíptico, relato de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, expresados en forma enigmática y simbólica. Al final de la historia, el bien triunfará sobre el mal. El Midrash consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra para sacar de ellos lecciones de santidad. Por ejemplo, los libros de Tobías, Jonás, Ruth y Judith. La Biblia en la Iglesia Católica. Como sabemos, la Biblia Católica consta de 73 libros y por ello mismo la Iglesia les da el nombre de canónicos por ser sagrados e inspirados por Dios. Y estas son regla o norma bíblica, canon en griego, porque fueron reconocidos por la Iglesia Católica como criterio en la formación y vivencia de nuestra fe. Se llama deuterocanónicos, deutero segundo o segunda regla o norma bíblica, a aquellos libros sobre los cuales se tuvieron algunas dudas si eran sagrados o no sagrados como los demás. La Iglesia siempre los consideró y los ha ido leyendo como sagrados y son los siguientes: Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Segundo Macabeos, Judith, Baruch y Primero Macabeos. También se les reconocieron como deuterocanónicos las adiciones a los libros de Daniel y Esther. Esto fue un poco un resumen de cómo se escribió la Biblia. Escucharemos ahora la introducción de la sección Libros Juveniles e Infantiles, la Novena Revelación. Las Nueve Revelaciones. Estamos volviendo a descubrir que vivimos en un mundo profundamente misterioso, lleno de coincidencias repentinas y encuentros sincronizados que parecen estar predestinados. Cuantos más despertemos a este misterio, crearemos un concepto del mundo completamente nuevo, redefiniendo el universo como energético y sagrado. Descubriremos que todo a nuestro alrededor, toda la materia, está formada y se origina de una energía divina que estamos empezando a ver y a comprender. Desde esta perspectiva, podemos ver que los humanos siempre se han sentido inseguros y desconectados de esta fuente sagrada y han intentado nutrirse de energía dominándose unos a otros. Esta pugna es la causante de todos los conflictos humanos. La única solución es cultivar una reconexión personal con lo divino, una transformación mística que nos llene de energía y amor infinitos, que amplíe nuestra percepción de la belleza y nos eleve a una conciencia de nuestro yo superior. En esta conciencia, podemos liberarnos de nuestro propio hábito para controlar y descubrir una verdad específica, una misión que hemos venido a compartir para que ayude a la humanidad a evolucionar hacia este nivel nuevo de realidad. En la consecución de esta misión podemos descubrir una intuición interior que nos muestre hacia dónde ir y qué hacer, y si solo hacemos interpretaciones positivas, derivará en un fluir de coincidencias que abrirá las puertas para que se revele nuestra misión. Cuando un número suficiente de nosotros entre en este flujo evolutivo, siempre dando energía al yo superior de todos con quienes nos encontramos, crearemos una cultura nueva en la que nuestro cuerpo evolucionará hacia niveles de energía y percepción aún más elevados, De este modo, participamos del largo viaje de la evolución, desde el Big Bang hasta el propósito final de la vida, energetizar nuestros cuerpos, generación tras generación, hasta que entremos en un cielo que todos podamos ver por fin. Seguimos en Leyendo Entre Líneas y estamos en la sección de libros infantiles y juveniles. Y nuestra sección le pasamos en este momento la palabra a María Betania desde Ciudad del Este. Muy buenas noches a toda la audiencia. Esta es la sección de libros infantiles y juveniles y hoy hablaremos de un libro llamado La Novena Revelación, escrito por James Redfield. La Novena Revelación contiene secretos que cambiarán el mundo, inspirándose en la sabiduría contenida en un antiguo manuscrito peruano. Muestra cómo establecer conexiones entre los hechos que ocurren en nuestra vida y nos permite ver qué sucederá en los próximos años. El libro. La novela trata de un manuscrito de aproximadamente del año 600 antes de Cristo, que fue encontrado en Perú y que predecía una transformación total de la humanidad. Se habían encontrado copias de la primera y la segunda revelación. Tanto el gobierno peruano como la iglesia no querían que se dieran a conocer dicho manuscrito. Los protagonistas de esta historia, después de vencer varios obstáculos en su camino, encontraron parte del manuscrito de la Novena Revelación. Algunas partes de los párrafos que se encontraron decían que, en la medida en que los seres humanos sigamos aumentando nuestra vibración, una cosa sorprendente empezará a ocurrir. La idea de encontrar las copias de las revelaciones de la primera hasta la novena era hacerlas conocer al mundo entero, porque esto generaría un cambio en los seres humanos. Claro que el autor del libro quiere hacer que cada lector quede atrapado en esta fascinante historia y a la vez identificarse con algunos de los personajes. El azar o el destino, depende de cómo se mire, dirigen a John a la selva tropical de Perú. Allí, unos investigadores acaban de descubrir unos escritos ancestrales que anuncian la llegada de una nueva etapa para el hombre que cambiará la percepción sobre todo lo que le envuelve y le proveerá de una nueva percepción de cara al futuro. Estas revelaciones suponen una amenaza y riesgo para quienes la conocen. La Novena Revelación nos hace saber a dónde apuntamos. Todas las demás revelaciones pintan un mundo de belleza y energía increíbles. Cuanto más más belleza podemos ver, más evolucionamos. Cuanto más evolucionamos, más alta es nuestra vibración. La Novena Revelación nos muestra que, en definitiva, nuestra percepción, nuestra vibración más grande, nos abrirán a un cielo que ya está ante nosotros, solo que no podemos verlo. Cada vez que dudemos de nuestro camino o perdamos de vista el proceso, debemos recordar hacia qué vamos evolucionando y en qué consiste el proceso de vivir. Estamos en la tierra para alcanzar el cielo, y ahora sabemos cómo se puede hacer o cómo se hará. La novena revelación es la conciencia de cómo continuará la evolución cuando vivamos las otras ocho revelaciones. Al aumentar la sincronicidad, nos elevamos a niveles cada vez más altos de vibración energética. Además, al ser llevados hacia nuestras verdaderas misiones, cambiaremos de profesiones o vocaciones, o inventaremos nuestra propia empresa para trabajar en el campo que más nos inspire. Para muchos, este trabajo será automatizar la producción de los bienes y servicios básicos, los alimentos, fuera de los cultivados personalmente, el techo, la vestimenta, los medios de viaje, el acceso a los medios de comunicación, el ocio. Esta automatización se impondrá porque el trabajo de vida de muchos de nosotros ya no estará concentrado a esas industrias. No se abusará del acceso a estos bienes porque todos seguiremos nuestro camino de crecimiento en forma sincronizada y consumiremos solo cuando sea necesario. La práctica del diezmo, dando a quienes nos procuran percepción espiritual, completará los ingresos y nos liberará de las estructuras laborales rígidas. Finalmente, la necesidad de una moneda desaparecerá por completo cuando las fuentes libres de energía y los bienes duraderos permitan la automatización total. Con el avance de la evolución, el crecimiento sincrónico elevará nuestras vibraciones hasta el momento en que atravesaremos la dimensión de la vida ultramundana. Fusionaremos esa dimensión con la nuestra y terminaremos el ciclo de nacimiento-muerte. Ahora hablamos más sobre el escritor, James Redfield. Nacido el 19 de marzo de 1950, es un novelista estadounidense. James Redfield nació cerca de Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, y estudió psicología en la Universidad de Auburn. Trabajó durante 15 años como terapeuta de niños con problemas en Auburn, Alabama, y después en Birmingham. Más tarde dejó su trabajo para publicar su primera novela, Las Nueve Revelaciones. A mayo del 2005, Las Nueve Revelaciones ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducida a 34 idiomas. Se ha realizado una película también sobre dicha obra. Posteriormente, ha continuado con dicha saga con la décima revelación y la undécima revelación. Y bueno, así llegamos al final de nuestra sección. Espero que hayan disfrutado del libro de hoy y nos encontramos nuevamente con más libros infantiles y juveniles el próximo sábado. Que pasen un buen fin de semana. Saludos a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias, Betania, por este resumen del libro La Novena Revelación, que recomendamos a todos nuestros oyentes. Escucharemos ahora una parte de la canción Los Estacioneros del barrio Santo Rey de San Lorenzo, grabado por Teófilo Acosta en el año 2008. Debemos animoso la cruz de abrazar, sigamos su pisada con llanto y compasión, sigamos su pisada con llanto y compasión. Toma la cruz preciosa, me tarde ver clamando, tan generoso cuando delante va el Señor. Voy voy a seguir constante la huella de mi dueño. Manténgame el empeño, señora, tu favor. Manténgame el empeño, señora, tu favor. Llevemos animoso la cruz abrazada. Sigamos pisando bajo llanto y compasión. Sigamos pisando bajo llanto y compasión. Estamos en Leyendo Entre Líneas, en la sección de libros paraguayos. Veremos el resumen del libro Estacioneros, por José Gómez Perazo y José Luis Sarán. Publicado en el año 1988, este pequeño libro tiene 80 páginas, pero es muy valioso porque rescata y publica esta forma de religiosidad popular que se ha ido perdiendo de a poco en nuestro país. Los estacioneros son grupos conformados por jóvenes y adultos que cantan melodías religiosas de origen popular. Se trata de una práctica transmitida de generación en generación. El maestro Luis Sarán, en su diccionario de la música en el Paraguay, señala que estas melodías en forma de canto llano y con participación colectiva tienen influencia de la música española con acentos y giros y melódicos locales. Mediante estas canciones, los estacioneros recuerdan en la Semana Santa o en cualquier momento del año los dolorosos momentos vividos por Jesús antes de morir. Para el doctor Silver Cardoso, folclorista, la tradición proviene de la antigua música cantada, creada y difundida en la colonia por los padres de las misiones jesuíticas y que se ha ido modificando en el tiempo. En cuanto al contenido de las canciones que entonan los estacioneros, la mayoría se relacionan a la vida, pasión y muerte de Jesús. Tenemos composiciones específicas sobre la cruz, a Jesús crucificado, al Viernes Santo, a la muerte de Cristo, entre otras. Además, poseemos cánticos a la Virgen, comenta Cecilio Ortiz, encargado de los estacioneros de la Capilla San Juan Bautista de la Compañía Cañadita de Ñeembú. Explicó también que esta música se conoce como Purajé Ñemboé, o rezo cantado. Algunos confunden nuestras canciones con el Purajé Yajeó, canto lloroso, o Purajé Ñemboazú, canto triste. Son más bien cantos melancólicos en español y guaraní interpretados a capela sin ningún instrumento, relata Ortiz. Ahora escucharemos otra canción de los estacioneros, también recopilado y grabado por Teófilo Acosta en el año 2008. No cañé, no hay veterí, ni ande ya. Angai pa rapi kuere ebera iya jupe koloso pohyete no kanyai mai teteri nyande ja rapi pore ita. Reo llegai, gozo Y continuamos en leyendo entre líneas en la sección de libros paraguayos. Estamos viendo un resumen del libro Estacioneros, escrito por José Antonio Gómez Perazo y José Luis Sarán. Escuchábamos entonces una muestra de la música de los Estacioneros. Estamos hablando anteriormente de cómo esa música ha ido transmitiéndose de generación en generación. Este señor Ortiz, que nos estaba relatando antes, cuenta que las canciones se fueron recopilando mediante el legado de los abuelos y los padres de la zona. Con el tiempo, dice, reunimos canciones de otras capillas y hoy tenemos más de 100 canciones registradas en un cuaderno manuscrito. Para Silver Cardoso, estudioso de la música, la forma melódica tiene algo de música sacra con varias voces, lo que fue modificándose de acuerdo al temperamento y la calidad artística de la gente. El modo penoso de cantar indica el acompañamiento del creyente al sufrimiento de Cristo. Para preservar la tradición, los Estacioneros se ocupan de incorporar a sus hijos en los grupos mediante los jóvenes, dice, procuramos que las tradiciones se mantengan vivas, ya que en varias localidades se ha extinguido. Los Estacioneros también cantan en los rezos familiares, en el Cursu Ara o la Exaltación de la Cruz, el 3 de mayo, también el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre y en novenarios. Estos grupos de canto cumplen con un rito particular en Semana Santa. Visitamos las casas de las familias que tienen un calvario. Allí las dueñas del hogar salen con velas prendidas y reciben a los Estacioneros y se arrodillan. Explica además Ortiz que la motivación final de esta práctica es un profundo amor a Jesús. Cristo es el Rey Supremo y nuestro Salvador que murió para redimirnos. A él debemos darle un interés personal importante, concreta. Nos pareció importante entonces hacer el resumen de este libro, Los Estacioneros, de Luis Arán y Gómez Perazo, en esta sección de libros paraguayos. Vamos a escuchar ahora parte de los cantos gregorianos, una música cantada por los monjes benedictinos. Iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestastimi. Aspertes meis opo et fundamo, lavabis me et superdimende albavo. Auditui meo dabis gaudium et letitiam, et exultabunt ossa humiliata. Habete faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus mei. Ne proincias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne afferas amen. Redemihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea. Seguimos leyendo entre líneas, estamos escuchando entonces un canto gregoriano cantado por los monjes benedictinos, que nos sirve de introducción a nuestro libro internacional, La autenticidad de la sábana santa de Turín, escrito por el padre Jorge Lorín, sacerdote ignaciano. Vamos a hablar un poquito del padre Lorín. Ha escrito varios libros, uno de los más conocidos titulado Compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirlas. El padre Lorín nació en Barcelona, pasó su juventud en Madrid y se ordenó sacerdote a los 33 años. Ha hecho muchas traducciones al inglés, al árabe, al hebreo y al Gujarati y de la India, y hoy se está haciendo la traducción al ruso y al japonés. El otro libro publicado y bien conocido por el padre Lorín es el libro sobre la sábana santa, tema que lleva estudiándolo más de 30 años y sobre el que ha pronunciado más de 1000 conferencias. El libro La autenticidad de la sábana santa de Turín es un tema que ha llevado bastante tiempo el padre Lorín estudiándolo, y es muy conocido por la serie de conferencias que ha dado por toda España. Una de las que más llama la atención es la que se refiere a la sábana santa específicamente. Una de estas de las conferencias que más el padre Lorín está dando por toda Europa. Sobre este tema también ha hablado varias veces por televisión española, también ha hablado sobre este tema 25 veces en Nueva York y varias veces en Los Ángeles, California. En junio de 1998 ha asistido a un congreso científico para el estudio de la sábana santa de Turín en Italia. En este libro que estamos viendo el resumen hoy, se informa sobre este congreso. También informa sobre congresos científicos internacionales en Italia, en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, otro congreso en Roma, y un congreso en el 97 en Niza, y el congreso de Turín en el año 1998. Vamos a hablar un poquito de la sábana santa. La túnica sagrada, según se cree, fue elaborada por la propia Virgen María. Esta túnica fue la que llevó el Mesías el Viernes Santo. Santa Elena la encontró en Jerusalén y la donó a la ciudad de Treveris, Alemania, donde es custodiada en la catedral que mandó edificar su hijo Constantino. Mención especial merecen los trozos de Jesús. Lo que no se ha podido averiguar es en dónde quedan los restos de estos trozos de los pañales de Jesús. La sábana santa es la tela con que fue envuelto el cuerpo del Señor al ser bajado de la cruz. En el lienzo se observan todas las huellas de la crucifixión que quedaron impresas, según algunos científicos, por el calor de la energía divina y los rayos ultravioletas que se desprendieron del cuerpo en el momento de la resurrección. Debió ser efecto cápsula de rayos, pero a la inversa, según investigaciones hechas científicamente. También se habla de algunos estudios de carbono 14 que hicieron en el año 1998 de la sábana santa, que arrojó en ese momento resultados negativos, y se dijo que eran que la sábana santa era de los años 1600, perdón, y que no era de la fecha en que Jesucristo fue muerto, ¿verdad? Sin embargo, hace cuestión de uno o dos años, nuevos estudios científicos llevados a cabo por una antropóloga de Roma, estudios al Vaticano, ha encontrado nuevos descubrimientos de la sábana santa, y parece ser que los primeros estudios que se hicieron anteriormente no fueron hechos con varias partes de la sábana, sino con una sola un solo pedazo de uno de las esquinas de la sábana santa, que justamente fue retocado, digamos, en la época medieval, y entonces esa sección fue la que se utilizó como prueba del carbono 14, y no se tomaron otras partes de la sábana santa. Entonces dio lugar a equivocaciones en la data.